sube, sube. The remix, yeah. Ok, tengo flow en la casa. Oye, me oye, Jay and Fury, Estrada, flow, por supuesto, Ñengo Flow. Modo poca, esto es Twin Tower Records. Chico, ¿qué te pasa?